Cory Barbento, 22 en la calle anda envuelto. Uno le da consejo, pero demasiado de terco. No suelta el aperto, el iPhone y la corta. Ya tiene par de enemigos que no lo soportan. Tiene su gente y se siente protegido en la guerrilla. Pero en verdad quien lo protege son las dos rodillas de su pai, de su mai y de toda su familia. Pero él prefirió la 9 y soltó la Biblia. Saliendo de la disco, el ambiente se tornó arisco. Apareció el Bembón y Manolo el Bisco. Pillaron Alberto y fuego y plomo le dieron. Y todos los de su convito desaparecieron. En el piso tirado con un poco de conocimiento. Por su mente pasaban miles de pensamientos. Miró al cielo, pidió perdón con mucho lamento. Y Dios le concedió un break de último momento. Último momento, último momento. No todo el mundo tiene un break de último momento. Último momento, último momento. No todo el mundo tiene un break de último momento. Se montó Viviana con su amiga que eran como hermanas. Hoy es viernes, comienza la fiesta de fin de semana. Un trago, dos tragos, tres tragos. La disco está infernal y ellas dos haciendo estragos. Liberan inhibiciones y se afecta el buen juicio. Ella fue a vacilar y un tipo la sacó de quicio. Viviana sale, dice yo me voy, búscate un taxi. Pero su nivel de alcohol para manejar no estaba fácil. En el acelerador, un pierde el control. Termina frente a un árbol y el auto quedó de horror. El panorama no es nada bueno, dice el paramédico. Pero aprovecho y entonces de Jesús él le predico. Su madre angustiada llega a la trágica escena. Y el paramédico le relata con mucha pena. Su hija falleció, de verdad que lo lamento. Pero Dios le concedió un break de último momento. Último momento, último momento. No todo el mundo tiene un break de último momento. Último momento, último momento. No todo el mundo tiene un break de último momento. Hoy estás aquí, mañana ¿dónde estarás? Puede que tú me contestes, pero eso no es verdad. La vida es demasiado de frágil, ponte a pensar. Sí, aunque tú no lo quieras aceptar. Cuando dijeron yo soy joven pa' buscar de Dios. No seas necio, esto no se trata de religión. Esto va mucho más allá, no seas cabezón. Y no eches por la borda tu salvación. No te jactes del día de mañana, mi pana. Puedes que como Alberto esté fumando marihuana o jangueando en la disco como hacía Viviana. Ellos creyeron que pensar en la muerte era cosa muy temprana. Pero no, qué erróneo pensamiento. La vida es como flor que se la lleva el viento. Así que atento a mi consejo, que esto no es cuento. Porque tal vez no tenga hombre de último momento. Último momento, último momento. No todo el mundo tiene un break de último momento. Último momento, último momento. No todo el mundo tiene un break de último momento. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerán más. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde vamos a estar. Así que aprovecha cada momento que Dios te da, porque no sabes cuál va a ser tu último momento. Yeah, Manny Monte.